Bona tarda, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, No Solo Jazz. En sintonía con una cadena de radios hermanas. En primer lugar, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, emitiendo de momento solo por internet. La web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a las 22 horas. En Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina, miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, obviamente, Radio Arc en Torelló, 103.5 de la FM, sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. En Manresa, 106.4, Radio Bala, los martes a las 17 horas, sábados a las 22, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y finalmente en Madrid, 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los domingos a las 20 horas. La web radioela.org. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. El programa de hoy lo dedicaremos enteramente a sones y aires que nos llegan desde Argentina, no solamente por las influencias en las músicas que escucharemos en el programa de hoy, sino por el origen, la nacionalidad de todos los músicos, o prácticamente todos los músicos que sonarán esta tarde. Su país de origen, Argentina. Lo llamaban gato, aunque en realidad volaba. Eso quiere decir, en el mundo del jazz, una sola cosa: algo plural y bastante lejano de cualquier metáfora, que estaba en posesión de un pensamiento musical más veloz que el de cualquier otro, que superaba a sus pares y que tenía una posición estética sumamente progresista. El saxofonista tenor Gato Barbieri, cuyo nombre de nacimiento era Leandro, murió el pasado sábado 2 de abril a los 83 años, de neumonía. Esa fue la causa de su muerte. Murió en Nueva York, su patria chica, su patria de elección. Los diarios del mundo lo definen como una figura del Latin Jazz, pero en realidad Barbieri fue acaso el único, por no decir, ¿no?, el único, por digamos, sin menospreciar a cantidad de otros músicos argentinos que han triunfado en el panorama internacional, pero fue para muchos el único músico de jazz argentino que jugó de veras en las ligas mayores del género. Si hubo algo latino en él, fue su compromiso político con el llamado Tercer Mundo. Pero en realidad su música, su forma de y su modo de improvisar era político mucho antes de que ese compromiso se hiciera explícito. Tras un paso por la escena jazzística de Buenos Aires, la música de Barbieri se comprometió resueltamente con el avant-garde del jazz de la época de decir, la época de los 60, 1960 en Estados Unidos, eso de por sí ya fue un gesto político y una muestra de ese compromiso con el tercer mundo se vio reflejado en un álbum que justamente llevaba por título The Third World, el tercer mundo, y de un álbum que posteriormente tiene como base ese trabajo, se editó un disco titulado The Third World Revisited, y de ese disco vamos a escuchar el primer toque de ese tercer mundo, por llamarlo de alguna manera. Para mí no lo es, pero dejémoslo en ese término sociopolítico, tercer mundo, de Atahualpa Yupanqui, el arriero, Gato Barbieri. Thank you.

vaquita se van por la misma senda. Las penas y la vaquita se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son en directo, Gato Barbieri. Este tema de Atahualpa Yupanqui y de Del Cerro, El Arriero, del álbum The Third World Revisited. Gato Barbieri, la afirmación de que el llamado free jazz fue una música política tiene un doble fondo. Por debajo de las luchas civiles de la época se oculta algo menos evidente: la abolición de la inteligibilidad. Allí, en la distancia que abre la renuncia a lo inteligible, se instala la función crítica del free. De esa manera pueden escucharse Complete Communion del año 1965 y Symphony for Improvisers del año 1966, los discos que el trompetista Don Cherry grabó con Barbieri. En esos registros se desdeña cualquier monotematismo y diferentes complejos temáticos, por lo general improvisados, se integran en la suite como movimientos. Si se escucha sobre todo a Barbieri, se notará que, un poco a la manera de Ornette Coleman, se aleja también del trabajo motívico sobre el tema original. En cierto modo, el Gato Barbieri, que venía del bebop de los años 40 y 50, condensó en sus improvisaciones de los años 60 la totalidad de las renovaciones que el free trajo al género: la conquista de nuevos ámbitos tímbricos, el escape del sonido temperado, de esa manera de tocar un poco por encima y un poco por debajo de la nota, la relajación de la armonía funcional y del pulso estable. Retrocedamos al 24 de diciembre de 1965. Estamos en el estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs, en New Jersey, y allí están Don Cherry con su corneta, Leandro Gato Barbieri con el saxo tenor, Henry Grimes al contrabajo y Edward Blackwell a la batería. Vamos a escuchar el Complete Communion, que son casi 21 minutos. Lo vamos a escuchar completo. Los cuatro movimientos: Complete Communion, And Now y Golden Heart. Perdón, y para terminar, Remembrance. Aquí tenemos a Don Cherry y Gato Barbieri. No solo jazz. Thank you. Thank you. Gatto Barbieri. Complete Communion, del álbum del mismo título, al lado del cornetista, en este caso Don Cherry. Grabación del año 1965, concretamente del 24 de diciembre de 1965. Este ya mítico saxofonista tenor, Gatto Barbieri, Leandro Gatto Barbieri, que nació en Rosario, Argentina, en 1932. Murió el pasado sábado 2 de abril en Nueva York, en un hospital de Nueva York, a causa de una neumonía después de tener que realizarle un bypass para eliminarle un coágulo de sangre. Gatto Barbieri, que entre los años 1967 y 1982 grabó 35 discos. Gatto Barbieri recibió el premio a los Grammys Latinos del año 2015 por toda una trayectoria musical. Siempre fue valorado en Nueva York, donde siguió presentándose en los últimos años en el club de culto de esta música, el Blue Note. En la Gran Manzana le escucharon miles de personas que lo erigieron como el segundo músico argentino con un impacto significativo sobre el jazz moderno. El primero fue el director de orquesta Lalo Schifrin. Gatto Barbieri, él decía, dentro de muchísimas, me imagino, de las declaraciones que habrá hecho Gatto Barbieri: la música fue un misterio para él. Y cada vez que Gatto tocaba, era una nueva experiencia que quiso transmitir a la gente que lo escuchaba. Fue afortunado por todos los años que tuvo la oportunidad de llevar su música por todo el mundo, declaró emocionada su mujer Laura Barbieri tras conocerse el fallecimiento. La música fue un gran misterio para Gatto. Y lo deja patente en este disco grabado el 15 de marzo de 1967 en Nueva York, al lado de Carlo Scott al cello, Morris Jones al contrabajo y Bobby Cap a la batería. El título del álbum y el título de la pieza que vamos a escuchar ahora es precisamente la búsqueda de ese misterio que el Gatto encontraba en la música. In Search of the Mystery, Gatto Barbieri. Y a continuación de ese tema escuchamos otro, va enlazado, Michelle. No solo jazz. Thank you. In Search of the Mystery, del álbum del mismo título, Gatto Barbieri, grabado en Nueva York el 15 de marzo de 1967. Si Gatto Barbieri es uno de los artistas claves de la música argentina, es porque logró lo que todo músico de jazz quiere lograr: un sonido propio, que sea distinto de los demás, no porque no se parezca a ellos, sino porque no se parece a ningún otro. Gatto Barbieri. Vamos a escuchar dos temas del álbum Finest Hour. Gatto Barbieri en Contrabanda FM, no solo jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde, en conexión con estas radios hermanas que hay diseminadas por el mundo, en Chile, la Radioneta en Valparaíso, ahí la tienen, la Radioneta en Valparaíso, Chile, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, en Turelló, Radio Arc, en Manresa, Radio Bala, y en Madrid, Radio en la emisora libre autogestionada. No solo jazz. Les decía, vamos a escuchar dos temas de Gatto Barbieri. En esta oportunidad son dos piezas originales de Gatto. La primera de ellas lleva por título Nunca Más. A Gatto le acompañan Osvaldo Belinghieri al piano, Dino Saluzzi al bandoneón y Adalberto Sebasco al bajo eléctrico. Se grabó el 24 de abril de 1973 en el Music Hall de Buenos Aires. Aquí tenemos a Gatto Barbieri en una composición original. Nunca más. No solo jazz. Thank you. nunca más, nunca más. Tema original de Gato Barbieri, grabado en Buenos Aires el 24 de abril de 1973. 4 días más tarde, exactamente el 28 de abril del mismo año, lo tenemos en los estudios Odeón en Río de Janeiro. Allí, acompañado por Elio Del Miro a la guitarra, Daudet de Acevedo, Neco al cavaco, Novelli al bajo eléctrico y Paulo Antonio Braga, Paulinho a la batería, y también la Escuela de Samba de Niterói a la percusión. Todos estos músicos acompañan a Gato con su saxo tenor en una pieza original de Gato. To be continued, no solo jazz. Al final de este capítulo, dejé Buenos Aires y llegué a Río. Agarré unos músicos. Este se llama Zurdo Grande. Zurdo Pequeño. Pandeiro. Cuica. Agogó. Tamborín. Estos 6 músicos forman una batería. Una batería de escuela de samba. Bajo. Guitarra. Cavaquinho. Una batería normal. Y yo, Gato en Brasil. Este es mi próximo álbum, Chapter 2, Latinoamérica. Gato Barbieri desde Brasil. Se nos fue el gato, se nos fue, pero su música, sí, y seguirá. Su momento de gloria, su ápice, sobrevino con la música que hizo para la banda sonora de El Último Tango en París. Esto fue el año 1972, la película de Bernardo Bertolucci. La música es memorable, pero Barbieri era mucho, mucho más que eso. Y como la banda sonora del Último Tango en París, interpretada por Gato al saxo tenor, la he escuchado innumerables veces. Yo quiero hacerles escuchar el tema del Último Tango en París, pero en una versión diferente. En una versión que yo no la prefiero a la de Gato, pero es, después de la original, la que a mí personalmente más me agrada. Es el trío del pianista alemán Joachim Kühn, acompañado a la batería por Daniel Humer y al contrabajo por alguien que ya no está con nosotros, J.F. Jenny Clark, grabado en directo en el Teatro de la Villa de París, 27 de noviembre de 1989. Ahí en directo, Joachim Kühn, Daniel Humer y J.F. Jenny Clark nos dejaron esta magnífica, magnífica versión de este tema de Gato Barbieri, The Last Tango in Paris. Y el sábado, pasado sábado 2 de abril del año 2016, Gato Barbieri nos dejó su Last Tango en New York. Aquí lo recordamos con el de la banda sonora de El Último Tango en París. Thank you. Magnífica versión de este tema de Gato Barbieri, Last Tango in Paris, con el trío del pianista Joachim Kühn, grabado en el Teatro de la Villa de París, 27 de noviembre de 1989. Dejamos a Gato, de momento, en el programa, por hoy. Ya lo tendremos algún otro día sonando aquí en No Solo Jazz. Pero ahora vamos a continuar con músicos argentinos, concretamente con uno que vive aquí en Barcelona ya hace unos años, el bandoneonista Marcelo Mercadante. Marcelo, en un ciclo de el Jamboree Jazz Club de Barcelona, ahora en el mes de abril ha hecho un ciclo de 3 días... de tangos, lo han llamado la Barcelona es tango, así lo han llamado este ciclo. El primer concierto será el miércoles 6 y tendremos, y además será con la sala libre de asientos y se podrá bailar, será solo un pase a partir de las 8 de la noche, a partir de las 20 horas. Normalmente en el Jamboree hay 2 pases, uno a las 20 y otro a las 22, pero ahora, como es una sesión con baile, pues será solo una sesión. La típica Barcelona, así han titulado la orquesta, que para la ocasión ha montado Marcelo Mercadante, él es el director y el bandoneonista. También tenemos a Analia Carril a la voz, Olvido Lanza al violín y Irene Eisenberg al piano. Y nos falta el contrabajista, Emiliano Roca. Así que ya lo saben, miércoles 6 de abril, la primera sesión de tango en el Jamboree Jazz Club, con baile. Y ahora sí, en tango concierto al día siguiente, el jueves 7, tenemos otro proyecto tanguero, 5 Tango Sensations y alguna emoción más. Marcelo Mercadante al bandoneón y también a la dirección, con una compañía de una música excelente a la cual yo le tengo un inmenso cariño. Olvido Lanza al violín. Marta Cardona también. Ah, tenemos un cuarteto de cuerdas. Olvido Lanza al violín, al igual que Marta Cardona, Úrsula Amargosa a la viola y Alexis Lanza al cello. Les acompañan Javier Feierstein a la guitarra, Juan Esteban Cuazzi al piano y Emilio Roca al contrabajo. Esto sí que ya serán 2 sesiones porque es en plan tango concierto. Un pase a las 8 y otro a las 10 de la noche. Esto es el jueves 7. Y el viernes 8, también tango concierto, con el quinteto Mar del Plata. Edurne Vila al violín, Francesco Ballart a la guitarra, Montse Jorba al piano, Curro Gálvez al contrabajo y Diony Chico al acordeón. Así que ya lo saben, 3 días de tangos. Miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 en la Sala Jamboree, aquí en Barcelona. Y vamos a escuchar a Marcelo Mercadante de su álbum Con un taladro en el corazón. Así creo que nos ha dejado la muerte de la noticia de la muerte de Gato Barbieri, Con un taladro en el corazón. Disco editado por el sello Aqua Records el año 2005. Y tenemos aquí una serie de invitados, pero en el tema que vamos a escuchar ahora tenemos el siguiente personal. La pieza es una pieza original de Marcelo. Marcelo al bandoneón, al piano Hernán Posetti, al contrabajo Quique Guerra, al violín mi queridísima Olvido Lanza y a la guitarra eléctrica Germán Martínez. Agüita Marrón, Marcelo Mercadante. Thank you. Marcelo Bergadante, del álbum Con un taladro en el corazón, Con un taladro en el corazón, pieza original de Marcelo. El siguiente tema que vamos a escuchar también es una pieza original de Marcelo. Le acompaña al piano Adrián Iáñez, pianista argentino. Jazz, tango, jazz, que lo hemos tenido unas cuantas veces ya en Barcelona, grabó aquí también en Barcelona. Al contrabajo, Andrés Serafini, músico argentino, que al lado de Marcelo Mercadante, Gustavo Battaglia a la guitarra y el gran Paolo Mainetti hicieron un cuarteto maravilloso, una simbiosis increíble de música que nos trajeron el tango desde la Argentina, natal de estos cuatro músicos. Y aquí tenemos entonces Olas de Paula, solo a trío. Al piano Adrián Iáñez, al bandoneón Marcelo Mercadante y al contrabajo Andrés Serafini. No solo jazz. Olas de Paula, original de Marcelo Mercadante, de su álbum Con un taladro en el corazón del año 2005. Y ahora escucharemos a... ¡Upa! Que se nos cuela, que se nos sigue colando por ahí Marcelo. Vamos a escuchar al maestro Pablo Mainetti, de el álbum Gran Hotel Victoria. El quinteto de Pablo Mainetti lo conforman en el bandoneón Leonardo Ferreira al violín, Germán Martínez a la guitarra, Hernán Posetti al piano y Marisa Hurtado al contrabajo. Escucharemos una composición original de Pablo, Tango del Pintor, no solo jazz. Tango del Pintor, el quinteto del bandoneonista Pablo Mainetti, en un original de Pablo y Celso Amato. Tango del Pintor. Y ahora desde Nueva York, Emilio Soya al piano y la Tango Jazz Conspiracy, Tonos Lejanos. Luna que aclaras cielos lejanos, tráeme el sueño de papel, el barco aquel

su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Llevo el sur, soy del sur. Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. Siento al sur como tu cuerpo en la sur. Sandra Reder y la guitarra de Euclides Matos. Y al sur volvió Leandro Gatto Barbieri el pasado sábado 2 de abril de este año 2016. Y con Sandra Reder y Euclides Matos llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz, en esta oportunidad dedicado a Gatto Barbieri. No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. La web, si no están en Barcelona, www.contrabanda.org. No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. No Solo Jazz en conexión con la Radioneta en Valparaíso, Chile, en Granada, Andalucía, Radio Almaina, aquí en Cataluña, aparte de Barcelona, Radio Arc en Torelló y Radio Bala en Manresa, y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, Madrid. Bien, nada más. Gracias por haber sintonizado el programa. Espero que hayan disfrutado con esta selección de música de Gatto Barbieri y de otras músicas dedicadas al gato. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. No Solo Jazz. Hasta la próxima oportunidad. De ustedes solamente depende.